Os lo aseguro, quien no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón y un salteador. Pero quien entra por la puerta es pastor de las ovejas. A este le abre el portero y las ovejas escuchan su voz. Llama a las ovejas propias por su nombre y las saca fuera. Cuando las ha sacado todas, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Pero no siguen a un extraño, sino que huyen de él porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les propuso esta parábola, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Jesús les dijo de nuevo: «Os lo aseguro, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les escucharon. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, se salvará, y entrará y saldrá, y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, matar y destruir. Yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, el que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo, deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a las mías y las mías me conocen a mí. Como mi Padre me conoce, también yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Tengo también otras ovejas que no son de este aprisco. A esas es preciso que yo también las guíe, y oirán mi voz, y habrá un solo rebaño, un solo pastor. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy voluntariamente. Tengo poder para darla y poder para volver a tomarla. Este es el mandato que he recibido de mi Padre». Se produjo de nuevo una escisión entre los judíos a causa de estas palabras. Muchos de ellos decían: «Está endemoniado y loco. ¿Para qué le escucháis?». Otros decían: «Estas palabras no son de un endemoniado. ¿Acaso puede un demonio abrir los ojos a los ciegos?». Se celebraba por entonces en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Se paseaba Jesús en el templo por el pórtico de Salomón. Le rodearon los judíos para preguntarle: «¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente». Jesús les respondió: «Os lo dije y no lo creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás, ni las arrebatará nadie de mis manos. Mi Padre, que me las ha dado, es mayor que todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno». De nuevo tomaron los judíos piedras para apedrearlo. Jesús les replicó: «Muchas obras buenas os mostré de parte del Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis?». Los judíos le respondieron: «No te apedreamos por obra alguna buena, sino por la blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces Dios». Jesús les respondió: «¿No está escrito en vuestra ley: yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes se dirigió la palabra de Dios, y la Escritura no puede fallar, a quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, blasfemas, porque dije, soy hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero si las hago, aunque no me creáis a mí, creed por las obras, para que sepáis y conozcáis que el Padre está en mí y yo en el Padre». Por esto intentaban apresarlo nuevamente, pero se escapó de sus manos. De nuevo se fue al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había bautizado al principio, y allí se quedó. Muchos acudieron a él y decían: «Juan no realizó ninguna señal, pero todo lo que dijo Juan acerca de éste era verdad». Y muchos allí creyeron en él.